es el cauce más adecuado para hacer visibles las reivindicaciones, las cuales apoyamos en su mayoría, que nos parece además que es una medida de las medidas de presión la más desproporcionada y que mayores perjuicios podría ocasionar a los ciudadanos, y que confiamos desde el Consejo en la responsabilidad institucional de los jueces, como poder del Estado que son, para que finalmente no se adopte una medida tan drástica.